Pero yo creo que, bueno, yo he visto otros directores técnicos. En este caso, Jorge, pues no he visto alguno que tenga esta accesibilidad hacia los compañeros o hacia los otros directores técnicos. Y, por ejemplo, hace un ratito alguien te preguntaba por un jugador y le diste respuesta. No muchos hacían eso. Sí, porque es lo menos que puedo hacer. Bueno, sí, tienes toda la razón. Yo me acuerdo en las épocas que yo empecé el juego, había grandes leyendas de Manager Zone y algunas no te ni siquiera te contestaban un guestbook. Pero todo tiene que cambiar. ¿Cómo te Afortunadamente. es? Sí, Sí, cierto. antes también la selección era una especie de monopolio, de una cúpula de amigos, por así decirlo. Esto evolucionó. Lo que de repente hay que tener mucho cuidado como comunidad es a quién eliges, ¿no? Y mira, el caso bien concreto. Hasta antes de las elecciones que competimos Luis y yo, no había planes de trabajo. No se, Sí, los candidatos no presentaban ningún plan de trabajo. Los candidatos, los que dirigieron la selección nacional hacia atrás, pues fueron el ingeniero Mata, que era conocido por la comunidad y la comunidad votaba por él. El mismo Sebastián, con Totosiños, tradicional en Manager Zone, un tipazo, chavito que es un tipazo, yo lo conozco en lo personal. Pero así era la historia de Manager Zone, no había planes de trabajo. Los planes de trabajo los venimos a generar en la competencia que tuvimos por las elecciones Luis y yo, ¿sí? Unas elecciones que yo perdí por 10 votos. Y de ahí, bueno, hacia acá, se fueron dando ya con unas propuestas de planes de trabajo los candidatos, ¿no? Pero sí la comunidad debe de tener una sensibilidad de entender que la selección no es que tengas a los 11 o los 22 mejores de la comunidad de managers en México, los acomodas en un 4-3-3 y ya eres campeón del torneo. Sí, no, esto que mencionas es importante, sobre todo para la gente nueva, que tomen en cuenta que se acerca un periodo de elecciones, que si bien es cierto, los libros de visitas se bombardean con esta propaganda, ¿no? Para que voten por ellos Sí. y no es quién tiene la propaganda más bonita o quién llena más el libro de visitas el que puede realmente hacer un trabajo con la selección, ¿no? Tampoco es el que más promete porque es muy fácil prometer y poner en un libro de visitas o en una imagen, vamos a hacer esto, esto, esto y esto. Y Jorge, yo me acuerdo, no me dejes mentir, que cuando ustedes entraron con Elías y cuando entraste tú también como director técnico, dijiste, mi trabajo no es hacer esto, esto, esto y esto. Mi trabajo es preocuparme porque los jugadores que tengo me rindan como deben rendir en un partido. Yo tengo otros trabajos, no tengo por qué hacer un blog aparte, ¿no? Una serie de cosas que mucha gente promete, ¿no? Y que finalmente no ayudan al trabajo real de la selección, ¿no? Sí, eso yo te lo mencioné, pero incluso fíjate, fue de mis primeras propuestas cuando me lancé junto con Luis, cuando competí Claro, porque contra es fácil Luis. caer. Y ya que lo tuve, que lo vi, que lo analicé, y entras al equipo de trabajo de Elías, te das cuenta de la cantidad de trabajo y dices, no, pues es que el camino no va por allá, ¿verdad? Qué bueno que la selección de Manager pudiera tener su blog, pero no le Claro. compete al entrenador nacional hacerlo. Así es. Le competirá a la comunidad mexicana empezar a generar ese blog. Claro. Entonces, así como con la revista, ¿no? Es muy fácil decir, ¿por qué no está la revista? Bueno, Sí, ¿qué exacto. has hecho para que esté la revista? Sí. Sí, Y es bueno, como todo, ¿dónde está tu involucramiento? todos sabemos que hay cosas que se ven de afuera y parecen una y son otra, pero, por ejemplo, esto que tú estabas planteando sobre el blog de la selección, quizás la comunidad puede presionar en los foros, o sea, ya que les gusta tanto meterse al foro a decir, ah, no hay esto, no hay lo otro, y Jorge no trabaja. Entrar y decir, señores, si en lugar de tener tres en el cuerpo técnico, ¿por qué no tenemos cuatro? Y ese cuarto que se encargue de hacer solo el blog, por ejemplo, ¿no? Puede ser, sí, Exacto. puede Pues ser. sí, porque, o sea, uno que va a estar al margen de cualquier cuestión táctica, cualquier cuestión, no sé, que tenga que ver con reclutamiento, en fin, pero se va a quedar un tipo solo, o dos, a lo mejor hacen falta dos, que se encarguen de hacer el blog y de mantener siempre actualizado, con ideas nuevas, en fin, no sé. Que además podría ser interesante, ¿eh? a la vuelta de 4 o 5 años echarle un ojo al blog, claro, y ver cómo ha ido progresando la selección. Claro, sí, eso sería muy bueno. Mira, nosotros acá con Juan tenemos un proyecto que esperamos pueda empezar pronto, porque hay un material donde echar mano como para que la comunidad esté informada en retrospectiva, ¿no? De cómo se ha manejado la selección, cómo ha estado, que sea como un instrumento antes de agarrar el lápiz y votar, ¿no? En todas las elecciones. Entonces, ojalá valga la pena, ojalá la gente lo tome en cuenta, ojalá lo podamos sacar pronto para este periodo de elecciones, y si no, bueno, estará en el siguiente. No tenemos prisa por hacerlo pronto, queremos hacerlo bien, que quizás es una de las cosas que a veces no se entiende, pero bueno, ese es otro tema. En lo que estabas comentando, ya en esta semana voy a empezar a hacer esa investigación. No hay mucha información, pero de que lo busco, pero de que lo saco, lo saco. Si vas a la historia, pues también acude a las fuentes. Está Eduardo Camperos, que fue director de la selección, está el ingeniero, claro, Mata, ahí yo te puedo echar la mano con los contactos de ellos para que los puedas ubicar, porque ya son gente que pues la vida real los consume y ya no entran tan seguido a juego, ¿no? Yo porque soy un pinche viejito picado, pero... Sí, pues... Sí, pero pues ahora sí, ahora lo que necesitamos es esos datos para saber qué pasó con las demás selecciones, porque por lo menos yo sé que, no sé, de unas 5 o 6 temporadas, pues, lamentablemente pues hay mucha información que no quedó puesta ahí para la historia, pero de que la buscamos, la buscamos. Entonces, si tienes algunos datos, como ahorita me acabas de decir, bienvenidos. Con el ingeniero Mata se logró el tercer lugar en el Mundial de la Sub-21. Uh-huh. Y con Elías el cuarto lugar del mundial. Son los resultados más importantes que ha habido. Pero igual ha habido otra gente que se ha encargado, y bueno, estaría bueno tener como un historial, ¿no? Como Arved era del equipo de Real Japón, el que fue uno de los entrenadores nacionales también. Ansira, que ya creo que ya no está en el juego, que tenía el equipo Aztecas, que fue un equipo que por años estuvo ahí en los campeonatos de la primera división. Gente que sabe mucho de esa historia de antes también es Luis Ogazón, Luis, claro, Intrepi. Sí. Toda esa historia que hemos tenido en la comunidad, ahí se ha ido quedando y se va pasando ahora sí que de boca en boca. Si esa historia se puede documentar y ustedes la van a documentar, no, hombre, ese es un paso grandísimo para lo que es la comunidad. O sea, eso es lo que yo quisiera ver en el resto de la comunidad, ¿no? No nada más en el equipo de una revista.